Soy Sol. Vi que los chicos y chicas de segundo grado de la Escuela Virgen General van a estar haciendo un trabajo sobre mis libros. Me da mucha alegría. Les mando un abrazo y les agradezco mucho y espero que se diviertan y se inspiren con los libros y quizás a ustedes también les da ganas de escribir, de inventar, de dibujar. Eso sería una alegría enorme. Un abrazo muy grande. Gracias.